amenazando con irte, siempre con irte, siempre manejando mi vida como un títere, manejándome como un títere. Te aprovechas de lo mucho que te quiero, para ti es un juego este amor sincero. Es mejor que me dejes de una vez por todas, o te quedas conmigo o te largas sola. Ya no voy a rogarte, aunque tengas el as en las manos, no voy a rogarte. El que mucho se está despidiendo no quiere marcharse, por eso es que en el fondo tienes miedo de dejarme. En el fondo, tienes miedo de dejarme.